signo lunar ascendente Cáncer. Ya llegó la triple conjunción enfrente de ti. Así que esa gran transformación que estabas esperando en torno a tus alianzas y a todos esos acuerdos, ya sea con pareja, socio, abogado, ya están aquí. Date cuenta que desde el mes de noviembre has estado con tus deseos, dándole muchas vueltas a realmente qué es lo que tú necesitas, ¿no? Ya sea a nivel de vida privada, como en todos esos proyectos profesionales que puedas hacer en equipo. Marte se ha unido para darte acción en temas profesionales y sobre todo en esa nueva imagen o en ese nuevo estatus en el que poco a poco vas a ir notando que te vas a ir situando. Todo esto tiene muchísimo que ver con esa forma nueva de empoderarte a la hora de escuchar a tu corazón. Esto tiene mucho que ver con tu vida sentimental, con hijos y con esa creatividad que, ¿por qué no?, tienes que poner encima de la mesa a la hora de tratar con esa pareja, con ese socio o en esos asuntos laborales. Así que sí, Cáncer, la triple conjunción trae grandes cambios en torno a alianzas. Mercurio se va a unir a Saturno ese mismo día. Por lo tanto, yo te invito a que mires a principios de febrero, cuando el Sol se unió a Saturno y, por lo tanto, ese propósito de darte a valer de otra manera, de ganar dinero de otra manera, estaba ahí, ¿no? Bien, pues ahora Mercurio viene a comunicar todas esas nuevas expectativas, eso sí, que te van a suponer nuevos compromisos. Y es que por ahí te van a venir también noticias, ya sea a nivel economía compartida, como también a nivel de intimidad y sexualidad. Desde luego, imprevistos te van a venir, pero es para que sueltes de una vez por todas, aunque Urano sigue en Tauro y va a seguir dando ahí todos esos cambios radicales, pero de momento, eso que tanto ansías a nivel de proyectos en equipo, ideales de futuro, vida social, y si hablamos a nivel de vida sentimental, que tiene mucho que ver, otras conductas para que el amor no sea, no se enfoque en plan libertinaje, sino con libertad, con amistad, con compañerismo, pero como te he dicho, donde pueda haber un buen compromiso para que te perdure en el tiempo. Así que, mi querido Cáncer, esta luna nueva en Piscis viene a que te propongas soñar en todo aquello que tú quieras evolucionar. Sobre todo, te he dicho que tú quieras, porque el yo soy y el autoestima, el amor propio, tiene mucho que ver. Promociones, publicaciones, estudios, asuntos legales, trámites burocráticos, extranjero. Ahí es donde te tienes que proponer crecer para que la autoestima, ¡buah!, vaya por delante. Esta luna nueva se va a dar muy cerquita de Júpiter y Júpiter también te va a dar buenas noticias, sobre todo en temas laborales, temas de salud y organización de todas esas tareas que tú realizas desde que te levantas hasta que te acuestas. El día 6 de marzo, Venus y Marte entrarán en Acuario. Ahí es donde yo te digo que vas a empezar a sentir todos esos cambios que vas a hacer en torno a compromisos. Incluso puede que te afanes en comprar algo o que te afanes en compartir economía con tu pareja o con tu socio de otra manera. Mercurio entrará en Piscis el día 10 de marzo, justo el día de luna cuarto creciente en Géminis. Ahí, a tu espalda. Así que muchos asuntos kármicos que traen finales, pero que al mismo tiempo van a servir para que tú evoluciones hacia otros derroteros que tú me vas a decir, ¡jo, es que ya me los merezco! Pues claro que sí, mi querido Cáncer, así que a por ellos. Te recuerdo que sobre todo los cambios van a venir en alianzas y en esos compromisos que te van a hacer evolucionar. Así que, mi querido Cáncer, sin miedo y a por todas, porque no deja de ser una energía fuerte, pero una energía que te va a hacer crecer muchísimo.